Nosotros cuidamos mucho los derechos humanos, de todos. Nos podemos equivocar como cualquiera, pero nosotros estamos comprometidos con los derechos humanos. No porque hagamos política con los derechos humanos para juntar votos. Yo he sido preso político. Yo sufrí el terrorismo de Estado. A mí me hicieron simulacros de fusilamiento montones de veces. Me oriné encima, sintiendo los tiros que me pasaban al lado. ¿Usted me sintió alguna vez hacer campaña como que yo había sido víctima? ¿Sabe por qué nunca lo dije? ¿Y por qué no hago política con eso? Porque ser víctima del terrorismo de Estado es ser víctima. Pero eso no me hace bueno, ni mejor que los que no lo fueron. Ser bueno me lo tengo que ganar gobernando. Sin embargo, hay algunos que hacen de la política del resentimiento y que no han hecho política de derechos humanos. Yo coincidía cuando usted, Alfredo, recién hacía alusión a algunas acusaciones sin sentido. Si acá se quisiera descubrir la verdad en serio, se acaba de morir Videla, un asesino. Se murió de viejo. Los que él asesinó no tuvieron esa chance porque eran todos jóvenes. Y nosotros, tanto que aquí el gobierno declama verdad, justicia, ¿por qué no se hace como en todos los países del mundo? A los que, a quebrar esta coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado, ofreciéndoles a algunos unas penas, como hace la justicia americana o cualquier justicia. Te ofrezco reducirte la condena si me decís realmente dónde están los que nos faltan, dónde están los cadáveres que no aparecieron, dónde están los nietos que no aparecieron, dónde están los hijos. Alguien se puede quebrar y decir, no hicieron nada, pareciera que todo pasa por decirles, los vamos a reventar, y entonces nadie se desabroquela y Videla se muere sin decir la parte de la verdad que se llevó a la tumba. Y yo soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. Yo no daría un paso atrás los derechos humanos, Alfredo, ni uno, ¿eh? Yo daría uno adelante. Yo quiero que también vayan presos los asesinos de José Ignacio Rucci, que gozan de buena salud y todavía mandan Twitter a Claudia Rucci riéndose del asesinato de su padre, como acabo de ver uno hace poquito. Entonces, hay que hacer justicia y después mirar hacia adelante, rápidamente. No se puede ir hacia el futuro mirando al espejito retrovisor solamente.